primer lugar hay que destacar, bueno, el gobierno tiene una necesidad de caja muy fuerte, es decir, necesita divisa porque tiene una crisis de liquidez bien importante, ¿no? Que creo que todos los venezolanos lo sentimos en términos de escasez, de desabastecimiento, de paralización de la industria. Esa crisis, bueno, tiene una causa estructural que es un poco las fallas de este modelo que se ha venido aplicando a lo largo de estos años, sobre todo que no generó mecanismos de ahorros para hacer frente a escenarios de bajos precios del petróleo, y por supuesto tiene una causa coyuntural que es que los precios desde 2014 han caído y como no guardamos plata, como no guardamos dólares, entonces estamos en esta situación vulnerable. Eso lleva al gobierno pues a un grave desespero de buscar plata en todos los frentes, incluyendo el Fondo Latinoamericano de Reserva, que hay que hacer una aclaratoria importante. No es un organismo que, está diseñado para prestar plata para, para este tipo de endeudamiento al que quiera hacer referencia el gobierno. Es más bien un mecanismo de cooperación entre Estados, donde los bancos centrales de alguna u otra forma tienen intercambio en materia de divisas basado un poco en consideraciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, digamos que aquí incluso el gobierno está yendo más allá de la propia naturaleza de lo que es el FLAR, ¿no?